El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todos y todas ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, bienvenidos a la emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Por supuesto, por la señal, a través de la señal de la 940 AM y por la www.casadelacultura.gob.es. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. El arte de vencer se aprende en las derrotas, eso lo dijo Simón Bolívar, nuestro gran libertador de esta patria grande. Quiero iniciar antes de introducir el programa que vamos a tener el día de hoy, esta tarde, que siempre es un gusto estar con ustedes, en sintonía junto a ustedes a esta primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura. Sí, así es, quiero iniciar indignada, molesta, les comento que lo que está pasando en nuestro hermano país de Venezuela con el segundo día de la posesión que tienen los legisladores, asambleístas, diputados de la derecha fascista que ganó las elecciones del pasado 6 de diciembre en Venezuela. Realmente los símbolos de nuestra historia milenaria, de nuestra memoria histórica, nuestros héroes como Simón Bolívar, fueron sacados las imágenes de la Asamblea de Venezuela. Eso es una arbitrariedad, es una falacia, es una grosería total ante nuestra historia latinoamericana y no solo una ofensa al pueblo venezolano, sino al pueblo latinoamericano. De igual manera, sacaron las fotografías del nuestro comandante eterno Hugo Chávez, quien fue presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo democráticamente. Esto es lo que viene la arremetida de la derecha recalcitrante de Latinoamérica, auspiciada, financiada por el imperio, y esas son las consecuencias a veces de las partes del pueblo que no comprenden o que no se trabaja profundamente desde las bases y desde el Estado también para mejorar las condiciones e ir desarrollando caminos adecuados. Estamos en un proceso en Latinoamérica, pero no se puede permitir, queridos amigos y amigas, que esta gente arbitraria de la derecha, que tiene el mismo modelo en toda Latinoamérica y el Caribe, intente menospreciar nuestros símbolos importantes, de nuestros héroes, de nuestros libertadores, como fue y seguirá siendo el gran libertador Simón Bolívar. Y por supuesto, la revolución y el chavismo en Venezuela tuvo un proceso ya desde hace 16 años atrás con el comandante Hugo Chávez. Hubo muy importantes cambios, que eso nunca se lo menciona en los medios que acostumbran a difamar, a alcahuetear lo que le interesa que la comunidad conozca, más no la realidad de los hechos. Independientemente de nuestros errores y nuestras virtudes, queridos ciudadanos, amigos y amigas, oyentes, independiente de las ideologías, uno no puede permitir que se desgaste, que se quite los avances que hemos tenido en estos últimos años en Latinoamérica y el Caribe. Así que mi protesta, mi rechazo, y es también un llamado a que estemos muy atentos, extremadamente atentos, de lo que está pasando en Argentina y de lo que está pasando en Venezuela, esta derecha fascista, porque son actitudes fascistas, al tener estos actos que de alguna manera afectan emocional y psicológicamente al pueblo chavista, al pueblo latinoamericano. Latinoamericano, estas actitudes son de índole fascistas. Entonces, a estar muy alertas, a defender, a tomar conciencia, queridos amigos, y realmente la Revolución Ciudadana, el Movimiento País tiene realmente muchas cosas que resolver, que organizar, y que también se radicalice las posiciones que tengamos que radicalizar. Realmente también hago un llamado a todos los miembros de los comités ecuatorianos de solidaridad, el Comité Antiimperialista de Venezuela, el de Bolivia, el de Cuba, para que todos nos armemos un gran frente de solidaridad para el pueblo, en apoyo al pueblo venezolano y también a nuestros pueblos latinoamericanos, a tomar mucha conciencia. Así que mi rechazo y mi total respaldo, como dije ayer, como Yumago Ortiz, como programa Trazos de Nuestra Identidad, al pueblo bolivariano de Venezuela. Y pues bueno, el pueblo también será quien se levante, porque los logros avanzados a ese pueblo que estaba sumido en la pobreza, en la marginalidad, el 80% de la población venezolana antes del chavismo estaba sumido en la marginalidad y la pobreza extrema. Entonces ese pueblo que gracias al chavismo y gracias a, de alguna manera, a la continuidad que ha dado Maduro con sus errores y virtudes, no va a ser fácil que lo suelten así y que se queden conformes. Lo que va, ya lo dijeron el día de ayer y lo volvieron a rectificar estos asambleístas, diputados, legisladores de la derecha, ¿no? Es que quieren que se derrocara al gobierno de Maduro en 6 meses. Y como les digo y les vuelvo a repetir, esto es un modelo que se va a replicar en toda Latinoamérica. Esto está financiado, alcahueteado, como siempre, por el imperio. El imperio no acepta ni aceptará nunca, queridos amigos, que los países de Latinoamérica y el Caribe y algunos países que hemos tomado la decisión de tener dignidad, respeto y soberanía, no puedan seguir avanzando. Y eso no lo va a permitir porque ya no estamos donde se resolvían en épocas neoliberales de acuerdo a los intereses del Fondo Monetario Internacional y también de estos vendepatrias como estuvieron tanto tiempo y que fuimos y votamos a tantos presidentes por la falta de consecuencia y estos vendepatrias. Así hay que defender, a tomar conciencia, a trabajar, a depurar la Revolución Ciudadana y nuestros procesos y desde las bases trabajar y empoderarnos y radicalizar estos procesos en Latinoamérica, en el Ecuador, pero sobre todo con una conciencia y con las bases, con el poder popular. Eso es importante, quería manifestar porque me ha dado mucha indignación que se quiera basurear toda esa imagen de nuestro gran libertador, un referente importante para toda Latinoamérica, ¿no? Nuestro gran libertador Simón Bolívar, y por supuesto también el respeto que se merece nuestro comandante eterno Hugo Chávez y el presidente actual elegido democráticamente de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, a estar muy atentos, es importante, ¿no? Y terminaré esta pequeña introducción diciendo que los legisladores necesitan ciertamente una escuela de moral. Eso también lo dijo Simón Bolívar. Y les queda de anillo al dedo a estos legisladores de la derecha recalcitrante que están ahora, entre comillas, en el poder en Venezuela. En el programa de esta tarde, en la capital de los ecuatorianos, que estamos en invierno, pero también hay unos calores, unas olas de calor medio locas, que no estamos acostumbrados en esta época del año. Estamos llegando hasta 27 grados centígrados, pero bueno, a tomar las medidas, se viene el invierno fuerte también, y pues bueno, y trabajar juntos para que apalear todo lo que se viene con la época invernal que ya estamos entrando y con el fenómeno del niño, ¿no? Es importante, ¿no? Y siempre trabajar solidariamente y propositivamente para el bien común. Bueno, en esta tarde seguiremos encontrándonos con nuestra Pachamama Semilla y Fruto. Hoy hablaremos sobre las consecuencias del cambio climático ocasionado por la contaminación ambiental, los mecanismos alternativos en la contribución para la reducción de dichos cambios. Hoy esto lo vamos a hablar y le doy siempre la bienvenida y el agradecimiento siempre profundo a un gran amigo del programa, al ingeniero, agrónomo, investigador, científico, hombre de caminos y esperanzas, al ingeniero Manuel Suquilanda. Sea siempre bienvenido y muchas gracias por su tiempo y aportes, mi apreciado, y un feliz año, mi querido ingeniero Manuel Suquilanda. ¿Cómo está usted? Gracias, Yumán. Buenas tardes y un cordial saludo a la audiencia que a esta hora pues nos escucha aquí, como siempre, cumpliendo con la invitación para socializar algunas cuestiones que tienen que ver con la temática de hoy tarde, que es pues el cambio climático, los impactos que esto está propiciando a nivel mundial, así como también la práctica de una agricultura limpia, conducente también a paliar muchos de estos efectos del cambio climático, porque la agricultura convencional también tiene que ver muchísimo en esto del cambio climático, es decir, en su acción sobre la capa de ozono, especialmente por la emisión de determinados gases al ambiente. Así es, muchísimas gracias. ¿Y por qué poner énfasis en estos temas? Porque tenemos que tomar conciencia de los daños y de la desarmonía que hemos y seguimos ocasionando a la madre naturaleza. Los seres humanos estamos desconectándonos de esa relación, de esa socialización, hombre, campo, naturaleza. Si no tomamos conciencia de ello, en este punto, como está la humanidad, y como está en este punto, y nuestra casa, si no tomamos esa precaución, ¿no?, con estas alternativas que hemos seguido y seguiremos conversando con el ingeniero Manuel Suquilanda en los programas, ¿no?, nuestra casa está en riesgo y nuestra especie humana puede extinguirse, así de simple. Vemos todos los cambios climáticos que estamos pasando en el mundo entero. La naturaleza está hablando, gimiendo, reclamando, advirtiéndonos que si no tomamos medidas, conciencia, cada vez más los cambios por la contaminación ambiental serán severos e irreversibles. Bueno, iniciamos con esa historia que no nos he contado. Y hablaremos esta tarde y recordaremos a un medidor del tiempo, a un campesino, como fue Lauro Mafla, un comunero de Cochasquín. En homenaje a él, también esta semana que hemos dado inicio ya al segundo programa del 2016, el homenaje y tratar de concienciar que los seres humanos tenemos que tener una conexión directa con la madre naturaleza para nutrirnos de ella, proyectarnos, seguir generando, desarrollando y subsistiendo. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y también le doy la bienvenida y los saludos respectivos al Daniel Castellano, de la parte técnica y de control. Bueno, iniciamos con el programa. No se olviden, a través de las redes sociales, de la www.casadelacultura.gob.es, ahí el enlace del Facebook Radiodifusores CCE, o directamente a mi Facebook personal, Yumag Ortiz, está directo el enlace para que usted se mantenga en esta excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos, bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El amigo que se fue. Lauro Mafla, campesino viejo de estatura mediana y anguloso rostro tallado por los vientos andinos, comunero de Cochasquí que de niño sirvió con la peonada en las diferentes haciendas del sector, fue creciendo en la lenta lucha de la reivindicación de los pueblos indios. Se formó como un líder entre los suyos. Sus palabras eran las mismas que las de su padre y abuelo, que hablaban del amor a la tierra, la importancia del agua, de las antiguas tradiciones que se habían transmitido por siglos, voz a voz, memoria a memoria, como única herencia, ya que 500 años atrás, los falsos viracochas, en el holocausto que significó la conquista, habían determinado que nosotros, como una raza vencida, no teníamos derecho a nada más. Poseedor de la sabiduría Quitucara, era de los últimos hombres que aún comprendía el lenguaje de las estrellas. Podía leer las nubes desde las grandes pirámides construidas por sus antepasados en Cochasquí. Fijaba sus ojos en el horizonte, mirando hacia el gran Cotopaxi día tras día. buscando las señales propicias para fijar los días de siembra, de cosecha, de caminar hacia la cascada para purificarse, de honrar a sus muertos, conversando con ellos y buscando consejo. Luchó por la legalización de la tierra comunitaria y contra la explotación de los hacendados, para que sus hijos tengan derecho a la educación, a la salud, en interminables días de ir a la capital, de oficina en oficina, donde ni bien llegaba ya le empezaban a tratar mal. Quítate el sombrero, límpiate las patas antes de entrar, indio igualado. Ese era el trato cotidiano. Lauro Mafla, que poseía un gran conocimiento sobre la naturaleza del mundo y el universo, con infinita paciencia callaba ante tanto ignorante que detrás de un escritorio de un oscuro ministerio traficaba con las necesidades de su pueblo. Años pasaron en ese trajín, fue dejando su juventud entre los soles y las horas perdidas de los interminables laberintos burocráticos de un sistema que aún no había podido doblegar. A diario se levantaba al rayar el alba, a trabajarle al campo, al que íntimamente consideraba su mujer, que al fecundarla daba el fruto propicio. 4 de la mañana, una agüita de máchica endulzada con panela, y dale a caminar entre el monte, a tolar, a deshiervar, a sangrarle a los pencos del misque, esa savia dulce que fermentada se transformaba en el guarango, bebida ritual que consumía para adormecerse en un tibio sopor, donde las imágenes de épocas pasadas y antiguas voces acudían hacia su mente en el diálogo eterno con los orígenes. Constructor de pingullos y tambores de tronco de chaguarquero y piel de chivo, en las fiestas grandes de la comuna resucitaban los ritos y celebraciones al son de la música y el baile, el cual tenía el fuerte sonido de las marchas guerreras o los melancólicos ritmos nativos del amor. Lauro salió una mañana temprano, estaba invitado a la gran asamblea comunitaria por el canal de riego que durante tanto tiempo fue su sueño. Parecería que ahora, por fin, luego de más de 30 años, se lo terminaría. Al cruzar la calle, no supo qué pasó, de pronto se vio en el aire, dio 3 o 4 vueltas antes de impactarse al piso. Su cabeza frágil se partió en el asfalto, llamando la atención de muchos curiosos, que veían al viejo soñador al que minutos antes le atropellara un carro fantasma. Lauro empezó a oír la música de sus abuelos, las quenas, los bombos y tambores distantes y dulces, invitándole a unírselos en aquella danza eterna de la muerte. Alguien de la multitud, persignándose, dijo conocerlo. Aún con vida fue trasladado, de hospital en hospital, de su pueblo natal hacia la capital. Nada se pudo hacer, o no se hizo. El médico expresó, en mala hora han llegado, si venían 5 minutos antes se salvaba. Lauro, por falta de adecuada atención, o quizás simplemente porque ya Dios lo llamaba, exhalaba su último suspiro. En la comuna de Cochasquí se organizó el velorio, en una pequeña sala de la que había sido su casa. Apiñados nos encontrábamos sus amigos, sus deudos, los parientes, ante el féretro que contenía sus restos, tomando un canelazo para atajar el frío y las penas, comentando que si hasta ayer lo vi muy bien, ahora está mejor que nosotros. Tantas y tantas triviales frases que ocultaban el no querer decir nada, el olvidarse de todo, de tener el tiempo un momento antes de su muerte para poder contemplar su profunda mirada y con un abrazo fraterno decirnos hasta pronto. ¡Carajo! El Lauro se nos ha muerto, y sin darnos cuenta con él fallece un poco de cada uno de nosotros. Relato en homenaje a Lauro Mafla, comunero de Cochasquí, autor Juan Acosta Salazar. Hola, soy Franklin Cruz del programa Como Tú y promotor cultural. Un saludo para Yumag y para el programa Trazos de Identidad para mantener viva nuestras raíces, nuestra tierra, nuestra gente. Muchas gracias. Hola, soy Jesús Cobo

el encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Regreso y reiteramos la bienvenida al ingeniero Manuel Zuquilanda. El tema, consecuencias del cambio climático accionado por la contaminación ambiental, mecanismos alternativos en la contribución para deducir dichos cambios. El presidente Correa, dentro de la del cierre de la segunda cumbre por el cambio climático que se dio en el año pasado, en el mes de octubre, en Cochabamba, Bolivia, en el cierre que asistieron varios de los presidentes de Latinoamérica, él dijo que los países capitalistas deben pagar la deuda ecológica que han ocasionado y lo siguen haciendo, por más cumbres que en ellas se topan, todas las grandes potencias acuerdan cuidar y tomar acciones para mantener tanta contaminación, pero solo se quedan en buenas intenciones y acuerdos protocolarios por parte de los países más ricos y más contaminadores. Y como manifestó justamente en esta cumbre el presidente Correa, decía se refirió a la necesidad de luchar por un tribunal internacional para cuantificar y ayudar a pagar la deuda ecológica que tienen los países más ricos, pero sobre todo evitar que esa deuda siga creciendo. Aseveró que el capitalismo mercantil no puede resolver los problemas ambientales. Explicó que tras el consumo de energía, un habitante de los países más ricos emite 36 veces más emisiones de CO2 que un habitante pobre. Las emisiones de CO2 se han duplicado 6 veces más, pese al adelanto técnico que existe en el mundo entero y mucho más acceso en estos países. Criticó que no hay cárcel si una transnacional destruye nuestra naturaleza, pero lo que revela esto, que se trata de un problema político, y para resolver este problema Estados Unidos necesita firmar Kioto como otros países que contaminan y no lo han hecho. Él ponía un ejemplo, que nos imaginemos que los grandes contaminadores fuésemos Ecuador, Venezuela, Bolivia y Ecuador, y Estados Unidos tuviera la Amazonía. Hace rato decía él que nos hubiesen invadido. Invadido y figúrese, ¿no? Varias propuestas de las que se refirieron dentro de esta cumbre del cambio climático en Bolivia fueron presentadas, llevadas a la cumbre de la COP21 en París. Esperemos, yo creo que nuestros pueblos y nuestros países debemos aplicar proyectos y políticas de defensa de nuestra madre naturaleza, que vaya en armonía, generando una agricultura organizada, limpia, al acceso de todos y de todas, una educación ambiental, investigación, inversión y tecnificación, acceso a las tierras, al agua, y para desarrollar un país ecológico, que lo podemos hacer. Tenemos una geografía privilegiada y sobre todo hay que poner políticas que vayan enmarcando esta proyección a mediano y a largo plazo. Y esto es, y justamente hoy, como hablamos ayer con los compañeros de la FENOCIN, está en segundo debate la ley de tierras, y esta es una base, como también lo mencionaron el presidente de la FENOCIN, el compañero Villamar, que de alguna manera se debe empezar, y sobre todo poniendo un marco jurídico que vaya respaldando estos avances de acuerdo a las realidades socioculturales, económicas de cada región y de cada población, para seguir un mecanismo y garantizar verdaderamente una soberanía y una seguridad alimentaria. Muy buenas tardes, ingeniero. Realmente el cambio climático, toda esta desarmonía que nos estamos haciendo entre la naturaleza, tanta contaminación, y ahora en estos momentos vemos las consecuencias de esta contaminación y del cambio climático que vemos ahora: lluvias, sequías extremas, los calores mismos que tenemos acá en la capital de los ecuatorianos, que en esta época deberíamos estar con mucha lluvia y con mucho frío. Así es, Yumac. Pues bueno, los medios de comunicación por doquier nos están haciendo saber de que en unas partes hay problemas por el exceso de precipitaciones, en otras partes hay sequías, lo que genera falta, digamos, de el recurso agua, que es importante para la producción agrícola, y de hecho la escasez de alimentos. Es decir, la situación cada vez está volviendo más crítica, y como se comentaba hace un momento, bueno, todos estos todos estos trastornos se vienen dando por doquier, pero también todos los eventos que se hacen en favor, digamos, para abogar por la situación climática, para que las grandes potencias no contaminen más, quedan ahí, son líricos, quedan en letra muerta y no se llevan realmente a la realidad. Entonces, eso sí es sumamente preocupante. Ya dentro del sesgo de mi profesión, ¿no es cierto?, la agricultura es en buena parte también causante del cambio climático, especialmente esa agricultura convencional a base de agrotóxicos, muchos de ellos, la mayor parte de ellos, se hacen a partir de hidrocarburos, a partir del petróleo. La urea, por ejemplo, que es un contaminante gravísimo, ya genera óxido nitroso al ambiente y este va a incidir sobre la capa de ozono y, lógicamente, la apertura de ese gran agujero que hay ya en la capa que recubre la esfera terrestre y lo que estamos soportando este rato, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ya es la hora de que se vaya haciendo conciencia. La naturaleza nos va a pasar factura, nos la está pasando, de hecho, ya, y la situación se va a volver más crítica a mediados de siglo, cuando ya muchos de nosotros no estemos por acá. El impacto lo van a recibir nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de aquellos. Es lo más triste y no tomamos esa conciencia, vivimos el momento, dice, bueno, como todavía no nos falta el agua, no, una serie de cosas, porque a eso es lo que conlleva todas estas contaminaciones, toda esta alteración, ¿verdad?, de la naturaleza, eso es lo que conlleva, o sea, que el ser humano cada vez tenga menos espacios para vivir, menos agua, y obviamente con una polución como pasa en China, que sobrepasa los niveles de contaminación de alguna manera, entre comillas, que norman, que podemos resistir los seres humanos. Eso será de pronto, como dice el ingeniero, a nivel mundial, que no podamos ni siquiera respirar, no ver el cielo, los amaneceres, los atardeceres. O sea, la cuestión es grave, pero todavía creo que tenemos tiempo de concienciar y de proyectarnos adecuadamente y tomar mecanismos, proyectos que vayan encaminados a por lo menos a mermar toda esta contaminación y el cambio climático existente ya. Y una de ellas es la agricultura agroecológica, que ha dado muy buenos resultados, pero que se debería masificar para que realmente sea la base de países ecológicos que podríamos llegar a hacerlo si nos propusiésemos el Ecuador y Latinoamérica, ingeniero. Así es. Bueno, volviendo a nuestro país, la Constitución de la República consagra los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto?, como una de las pocas constituciones del mundo. Le da derechos a la naturaleza, aboga por la integralidad de los suelos, por la no contaminación del ambiente, por la práctica de una agricultura orgánica de base agroecológica, por el impulso a la agricultura familiar. Esas cosas tienen que llevarse a la realidad, pero antes de eso hay que solventar dos grandes inequidades en el país: la tenencia de la tierra y el libre acceso al agua y a las semillas. Esas son inequidades que deben solventarse. Entiendo que en este momento la Asamblea Nacional está discutiendo la ley de tierras. Me parece bien, y yo creo, desde mi punto de vista, que sí, que debe limitarse también el tamaño de los predios, la cabida de los predios, con un estudio concienzudo a nivel de las regiones, de las tres regiones continentales y de las Islas Galápagos también. Ya, eso debe adecuarse para que pueda funcionar bien. En la actualidad, si es agroecología, pero yo he dicho a muchos que están haciendo agroecología, hacerlo en 100 metros, en 500 metros, es un juego, ese es un juguete. No, así no se hacen las cosas. Deben ser volúmenes adecuados de tierra para los agricultores, servidos con agua y el libre intercambio de semillas. Desde ahí es que también nos estamos oponiendo a los transgénicos en nuestro país. Eso que quede muy claro. Ya, en ese contexto, entonces, la práctica de una agricultura limpia ya está siendo tomada en cuenta por el Estado. Hay avances muy significativos en esa línea, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la del uso de los bioinsumos, ¿no es cierto? Los bioinsumos son insumos, digamos así, para la práctica de una agricultura limpia, partiendo de los abonos orgánicos, que se pueden hacer a partir del reciclaje de desechos de origen vegetal, de origen animal, de desechos biodegradables de origen urbano, de cuerpos de agua, que se pueden procesar para hacer abonos de extraordinaria calidad, que además de nutrir a las plantas, van a mejorar significativamente la calidad de la tierra. En 60 años de práctica de la agricultura convencional, en este país nadie ha hecho nada por la base húmica del suelo, por la presencia de humus, que es el principio de la fertilidad natural de los suelos. De ahí que nosotros tengamos muy bajas productividades si comparamos nuestros rendimientos agrícolas con los rendimientos que se dan en América Latina. Ya, entonces también eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por otro lado, en cuanto al manejo fitosanitario, estamos echando mano a elementos de la naturaleza, como son el caso de los agentes microorgánicos, los microorganismos, hongos, virus, bacterias, para con ellos hacer biocontroladores para controlar los problemas de insectos plaga, de enfermedades, de gasterópodos, de ácaros, de nematodos, etcétera, sin contaminar el ambiente, porque estos productos no envenenan, estos productos enferman a los organismos que causan problemas fitosanitarios a los cultivos, contrariamente a lo que hacen los biocidas, que matan, son venenos que no solamente matan el objetivo que se quiere, sino también matan la tierra, contaminan la tierra, el agua, el aire y los alimentos que consumimos. Así es, y parte de estas leyes de debates, como decía ayer el presidente de la FENOSIN, es importante la cuestión de que no se malentienda ni se distorsione que las tierras que no están siendo utilizadas vayan a ser expropiadas y sin pago alguno, se los va a pagar a la gente que realmente no le interese producir. Y que es lo justo, ingeniero, ¿verdad? Porque de alguna manera te debe dar acceso y también que la gente que ha emigrado de la ciudad regrese al campo y que la gente que esté en el campo vaya desarrollando. Y la única manera, como usted decía, es tener tierra, tener acceso al agua, a los canales de riego, porque si no es dificilísimo. Así es, bueno, la vocación primigenia de nuestro país es la agricultora. Este país ha sido un país de agricultores, por eso es un país de paz. Aquí se asentaron culturas agrarias, aquí no se asentaron culturas guerreras. Por eso es que nuestros grupos aborígenes subsisten, ahí están siendo actores también del quehacer cotidiano. Así es, y lo siguen manteniendo con esas prácticas, pero como decía el ingeniero, con 100 metros, 200 metros, 500 metros no es la solución. Eso es de pronto para una pequeña chacra de autoconsumo familiar, muy, muy, muy limitada. La idea es masificar. Y bueno, hay que seguir trabajando. Vamos a hacer nuestro segundo corte musical y muchísimas gracias a toda la gente que se conecta a través del Facebook, a la gente del CADE, muchísimas gracias al Johnson Morales por estar junto a nosotros, también a los compañeros de la Casa de la Cultura y también al Edgar Enríquez, a toda la gente que está conectado, también la Marión y la gente del Partido Comunista Ecuatoriano. Muchísimas gracias por sus mensajes. Vamos al corte. Tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar. Rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina. Mi amor ya sonríe con libertad. Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente vuelve al pueblo. Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante. mi patria querida. Es como las estrellas en el cielo, imposible de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta. Encontrar un extraño en las calles, con flores en las manos. Mi comandante, sabe, mi presidente. Yo quiero más, mi comandante, sabe, mi presidente. Yo quiero más. Siempre te voy a amar. Soy Manuel Zuquilanda Valdivieso, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Quiero hacer llegar un saludo al programa Trazos de Identidad y con él también a los hombres y mujeres de mi país que desde el surco hacen la grandeza de nuestro pueblo. Buenas tardes, soy María del Carmen Molestina Saldumbide, arqueóloga quiteña que ama a su ciudad. Quiero felicitarles a Yomar, a todos los que hacen el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque es un programa que nos abre a muchos horizontes. Nosotros como ecuatorianos, como quiteños, necesitamos este tipo de programas tan importantes. Sigan adelante y muchas felicidades. Que Dios les bendiga. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, estamos ya de regreso en nuestro último bloque. Y muchas gracias a toda la gente. Y un abrazo, mi querido Carmelo Ruiz, este educador ambientador, que a camarada, amigo, puertorriqueño, defensor de las libertades y de la ecología en el mundo entero, a través de sus escritos, de sus artículos, de sus reflexiones. Muchísimas gracias desde Puerto Rico, a toda la gente de Puerto Rico, un gran saludo, un abrazo fraterno desde aquí, desde la mitad del mundo. No se olviden que Carmelo siempre está escribiendo y analizando y reflexionando acerca de los temas ecológicos en el mundo entero, de las transnacionales, de los transgénicos. Entonces les pido que ustedes se metan a las diferentes redes que tiene Carmelo, para que ustedes se conecten y puedan seguirlo a Carmelo Ruiz. Muchísimas gracias, un abrazo siempre, mi querido estimado Carmelo, gracias. También quiero mandar saludos a la gente de Venezuela que nos está escuchando, que nos mandan muchos saludos, y sí, hasta la victoria siempre, queridos hermanos bolivarianos. Es importante también lo que estábamos hablando con el ingeniero Manuel Zuquilanda, ¿no? Todo lo que hemos ocasionado los seres humanos, la falta de conciencia, pero también hay mecanismos como ir apaleando y desarrollando esta sobrevivencia de la especie humana y de la vida como tal en este planeta, en esta Pachita Mama, en esta tierra, ¿no? Y una de ellas es la agricultura agroecológica, ¿verdad? Pero también que vaya de la mano con una serie de procesos importantes, de la investigación, la capacitación, la inversión. Y también con el tema de las tierras, me decía el ingeniero Manuel Zuquilanda que hay que tener mucho cuidado, porque es importante, sí, que la gente tenga acceso a la tierra. Y otro de los proyectos que también quiero que mencione el ingeniero Manuel Zuquilanda, que es tan modesto realmente, porque el ingeniero Manuel, y quiero agradecerle siempre a nombre de todos los ecuatorianos, mi querido ingeniero, por todos esos proyectos que viene desarrollando en cada comunidad, en provincias, en diferentes regiones del país, motivando a esos pequeños y medianos productores, a las organizaciones, a los GAD, para que le apuesten a la agricultura limpia, orgánica, creando estas ciudades agrícola, estos proyectos que así como se crean diferentes universidades del milenio, escuelas, educación de milenio, que está muy bien, se puedan crear estos proyectos que usted está impulsando, mi ingeniero Manuel Suquilanda. Así es, Yumag, extra micrófono, estamos conversando sobre un proyecto que le hemos denominado con los compañeros campesinos la Ciudad Agraria Simón Bolívar. Este es un proyecto que se está llevando a cabo, que lo estamos implementando de a poco, en el sitio Loma Colorada de la jurisdicción del Cantón Arenillas, en la provincia de El Oro. Ahí la prefectura nos hizo ya un trabajo para el sistema de riego con pozos profundos, sistema de riego presurizado. Cada socio tiene 6 hectáreas de terreno sobre las que se están implementando granjas integrales. Granjas integrales que constan de una producción diversificada de cítricos intercalado con cultivos de ciclo corto como tomate, pimiento, maíz, fréjol, un poco de forraje para mantener a las cabras. Es decir, hemos pensado que vamos a poner 10 cabras por cada granja integral, cabras que van estabuladas, es decir, en un pequeño establo, son cabras de doble propósito, leche y carne, para procesar de esos productos de calidad que serán expendidos en los mercados locales, a la par que se solventan los requerimientos alimentarios de las familias de campesinos del sector. ¿Y cuánta gente está involucrada? ¿Cuántos de campesinos, la población que está beneficiada? Bueno, son 25 granjas integrales con un promedio de 6 hectáreas. Es decir, somos 25 socios que estamos trabajando ahí. Y la idea es que también esa área se convierta en una escuela de capacitación agroecológica, es decir, la escuela sin paredes, donde los profesores son los propios campesinos que van a capacitar a la gente, al resto. Yo pienso que es una de las formas más idóneas de manejar recursos naturales. De ahí, en breve, saldrán toneladas de productos de alta calidad para los mercados locales y probablemente, luego de eso, sí a los mercados internacionales. ¿Y la inversión, por ejemplo? Bueno. ¿Cuánto se requeriría de inversión, por ejemplo, con estas pruebas piloto, estos proyectos pilotos, y poder masificarlos? Bueno, inicialmente nosotros hemos calculado unos $15,000 por granja, ¿no es cierto?, para arrancar con cada pequeña granja. El capital trabajo lo pone el agricultor y su familia, poco a poco vamos avanzando. Y también con la colaboración de entes internacionales que están colaborándonos, estamos también ya acercándonos al Estado, que nos han ofrecido ayudarnos para sacar adelante este tipo de proyecto. Pienso yo uno de los pioneros en América Latina, porque también queremos nosotros a esto sumarle el agroturismo. Cerca a la Ciudad Agraria Simón Bolívar está uno de los importantes resorts del país, el Hillary. Entonces hacia allá concurriría el turismo para ver cómo se desarrolla una agricultura de calidad diversificada bajo la metodología de la producción orgánica de base agroecológica. ¡Qué importante! Un aplauso, mi querido Daniel. Realmente, si se hicieran estas ciudades agrarias, se masificaran, otro sería el cuento. Realmente hay que tener una política de Estado, hay que trabajar más, tenemos que comprender. Y a toda la gente que trabaja, exacto, felicitaciones, ingeniero, y también a toda esa gente que le está apostando a este proyecto, ¿no? ¿Y qué productos se encuentran en esa zona? O sea, Mauricio, un poco, bueno, porque la idea es producir lo que en cada región se da, ¿verdad? Así es, inicialmente, bueno, darle valor agregado, va una serie. Cómo no, hay una producción de cítricos, hay limón, naranja, mandarina, toronja, intercalado con papaya y aguacates y guanábanas. ¿Ya? En la parte al interior, pues como decía, ciclo corto, tomate, pimiento, melón, sandía, forrajes. Hay un forraje muy interesante que es la moringa, ya que la estamos introduciendo, que es un forraje de corte para las cabras. Las cabras nos van a dar leche y carne, pero también estiércol, que va a ser procesado en biodigestores para dar energía y también para dar abonos de carácter orgánico. Vea qué importante, ¿no? Con todos esos desechos orgánicos, Se puede hacer hasta combustible, por favor. O sea, no necesitaríamos siquiera paneles solares. O sea, realmente sí se puede reciclar, realmente tener una armonía con el medio ambiente, ingeniero. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el Estado, teniendo, como es tanto hemos dicho veces, si bien es cierto, se ha estado preocupando últimamente de ir generando, pero ¿por qué no hay esa política de Estado para poder desarrollar y masificar todos estos proyectos y apoyar a la gente que le está apostando a los mismos? Yuma, hay una cuestión de formación de los técnicos que están destacados en el agro, en el campo, ¿no es cierto? Vienen de una agricultura convencional en la que se nos enseñó cultivo de maíz, cultivo de arroz, cultivo de frijol, cultivo de papas por separado, la gran plantación, no la diversificación. Entonces, con eso no se puede llegar muy lejos. Entonces, ahora estamos hablando de toda una diversidad, ¿ya? Entonces, es manejable. Los problemas de fertilidad, los problemas fitosanitarios se minimizan significativamente. Por eso yo estoy pidiendo que el Estado, a través del Ministerio, exhorte, por ejemplo, a las universidades para que introduzcan en sus planes y programas de estudios este tipo de tecnologías, ya que a nivel país los técnicos se vuelvan a capacitar, ¿no es cierto? Porque en la universidad nos enseñaron únicamente y de manera unilateral las técnicas de la agricultura convencional, a utilizar los agroquímicos, simplemente, y nos convirtieron en promotores gratuitos de las transnacionales, porque nosotros no hacemos urea, no hacemos ningún fertilizante completo, no hacemos estos plaguicidas de síntesis química, todo nos viene de afuera, cuando nosotros tenemos cerca de nosotros los elementos con los cuales hacer abonos y biofertilizantes y bioplaguicidas y todas estas cosas, y de esa manera nosotros vamos a bajar significativamente los costos de producción, a mejorar la calidad de nuestros productos, y no solamente para satisfacer a los mercados locales, sino a los exigentes mercados internacionales que están demandando productos orgánicos. ¿Por qué tiene éxito el cacao, el banano, el café nuestros en el mercado internacional? Por su carácter de orgánico. Y en Europa, ¿cómo consume la gente? Yo el otro día veía un reportaje que pequeños y medianos productores en Europa le están apostando a lo orgánico y que hay una demanda que no pueden abastecer. Es increíble esto, ¿no? Entonces yo creo que el Ecuador y Latinoamérica, y en especial el Ecuador, con todos esos pisos climáticos, con toda esa diversidad geográfica que nos permitiría desarrollar estas ciudades agrarias, desarrollar mucho una producción acorde a nuestra historia milenaria, nuestros pisos climáticos, nuestros modos de producción, y con la biotecnología, o sea, y con la tecnología también, o sea, ir a la par y podamos hacer. Yo creo que es una de las salidas viables para la sostenibilidad de nuestros recursos, de nuestra soberanía, de nuestra seguridad alimentaria, pero sobre todo de nuestra soberanía alimentaria. Es una forma también de defender nuestro país como tal. Así es, Yuma. Yo pienso también que el Estado debe preocuparse por promover nuestros cultivos andinos que están en proceso de desaparición, pero que son altamente nutritivos, como las ocas, los meyocos, la machua, la quinoa, el amaranto, la jícama, la arracacha o zanahoria blanca, ¿ya? Las papas, pero las papas nativas, esas papas de colores que las buscan mucho los chefs, ¿no es cierto?, para los platos. Y que no se ve mucho en los mercados, solo conocemos de la papachola, la Catalina, la Cecilia, ¿y cuál más conoces, Roda? La Gabriela, dice. ¿Ya? Ahora, sería importante, ¿no es cierto?, la que papa negra. La gente que está interesada en esta temática lea un libro de mi autoría, que se llama Producción Orgánica de Cultivos Andinos. Este fue publicado por la FAO, ya es uno de los trabajos que yo hice, y que se lo puede adquirir gratuitamente, simplemente hay que acceder a través del buscador del Google, ya, y poner Producción Orgánica de Cultivos Andinos, ya, y baja el libro, ya, que se basa en experiencias de nuestros ancestros, porque fue trabajado con la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi, con los saberes de nuestros taitas y mamas. Con ellos se trabajó un libro que está dando vuelta al mundo. Qué importante, ingeniero. Siempre es un gusto, un placer contar con su valiosa presencia, con sus aportes. Y muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado del mundo entero, del Ecuador y del mundo entero, a través de las redes sociales de www.casialacultura.gov.es, radiodifusores CC. Y también a través de mi Facebook personal, Yumag Ortiz. Así es, Carmelo, la próxima semana me comprometo a leer uno de tus escritos, de tus artículos que cada semana nos haces llegar y que yo realmente no los he leído por el tiempo, pero me comprometo, estimado Carmelo Ruiz, te extrañamos mucho, nos haces falta, esperemos que regreses pronto al Ecuador y me comprometo a leer tus análisis que sin duda son de gran aporte también para tener más claro cuáles son los caminos que tenemos que seguir. Y uno de ellos, lo que nos decía el ingeniero, realmente es eso, crear más conciencia, políticas y sobre todo crear este tipo de ciudades agrarias donde conlleven a la integración de acuerdo a las realidades socioculturales, políticas y económicas que se desarrolla en cada región de nuestro país. Bueno, tenemos tiempo para despedirnos con un corte musical. ¿Ya no? Perfecto. Ay, estoy terminando muy temprano, Daniel. No, mentira, este año prometí no pasarme más del tiempo. Después al Daniel Castellano lo pongo a sufrir. Bueno, la semana ha pasado súper rápido, así que a ser propositiva, estar muy alerta de lo que pasa en el mundo entero, con tanta violencia absurda, pero sobre todo lo que está pasando en nuestros países a nivel regional, estar muy atento. Y ahí mismo se acerca la CELAC, el encuentro de todos los presidentes que son parte de la CELAC, pues a ver, vamos a ver qué resultados. La idea es ya tener resultados, acciones más que solo, y no se queden en los papeles y en los discursos. Y alerta con lo que está pasando en Venezuela, realmente me ha dado mucha indignación. Nos debe llamar, como reiteramos, nos debe llamar a la reflexión de todos los ecuatorianos y ecuatorianas de los países que queremos y estamos en los procesos de cambio y que queremos otros caminos mejores para nuestra población y nuestra gente. Bueno, calla cama, nos vemos la próxima semana. Disfruten del fin de semana y pues siempre un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar. Chao, mi querido Dani. Muchísimas gracias, ingeniero Manuel Zuquilanda. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias. Calla cama.